Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Transmite Radionauta FM 106.3. Radionauta.com.ar. Prohibido Cumbia, un programa con la nueva cultura latinoamericana. Música, política, literatura, televisión, cine. Prohibido Cumbia. Anacronismo parlante. Engendro nostálgico. Un culto a la ambigüedad. Buen día a los oyentes de la Ciudad de La Plata, esto es Prohibido Cumbia y estamos en Radionauta FM 106.3 en la Ciudad de La Plata. El día está seminublado, una temperatura sin embargo bastante agradable y está pronosticado 22 grados para esta tarde y algo de solcito de acá al fin de semana con algunas lluvias el día sábado. Después de ayer 24 de octubre, miércoles en el que se aprobó el dibujo de presupuesto planteado por el gobierno nacional en la Cámara de Diputados, logró media sanción. La vida continúa Para nosotros, para los argentinos, la vida continúa. Para los centroamericanos, a veces en ciertas circunstancias, sobre todo circunstancias dramáticas, la vida no vale nada. Y el valor de la vida se ha ido devaluando. En muchos países, no importa si son ricos y poderosos, emergentes, subdesarrollados o estén allá en el fondo, en el quinto patio. Un periodista incómodo para el régimen autocrático de Arabia Saudita desaparece en el consulado saudí de Estambul, Turquía. El mismo régimen, el régimen saudita, reconoce que está muerto. El gobierno turco dice que asesinado por grupo de tareas llegados desde el reino saudí, que habrían torturado y asesinado al periodista Jamal Khashoggi. La comunidad internacional se rasga todas las vestiduras, reclama mediáticamente. ¿Y qué medidas toma ante este vil asesinato? Nada de romper relaciones ni diplomáticas, ni mucho menos comerciales. Arabia Saudita es un país petrolero de costumbres arcaicas, príncipe y otras jerarquías inaceptables en estos tiempos. Pero claro, hay algo importante, tiene poderío económico, por eso solo algunos medios de comunicación globales y otros funcionarios de poca monta han manifestado que, como repudio al asesinato de Jamal Khashoggi, no van a concurrir, por ejemplo, a un foro de negocios en Riad, la capital de los asesinos saudíes. Donald Trump, bien, gracias, se lava las manos, los negocios para él son prioritarios. Y la vida no vale nada, mucho menos la de un periodista opositor a su régimen, mucho menos si trabajaba en el Washington Post. Dicen que viajando se fortalece el corazón, pues andar nuevos caminos te hace olvidar el anterior. Ojalá que esto pronto suceda, así podrá descansar mi pena hasta la próxima vez. Ojalá que esto pronto suceda, así podrá descansar mi pena hasta la próxima vez. Y así encuentras una paloma herida que te cuenta su poesía de haber amado y quebrantado otra ilusión. Seguro que al rato estará volando, inventando otra esperanza para volver a vivir. Seguro que al rato estará volando, inventando otra esperanza para volver a vivir. Creo que nadie puede dar una respuesta, ni decir qué puerta hay que tocar. A pesar de tanta melancolía, tanta pena y tanta herida, solo se trata de vivir. En mi almanaque hay una fecha vacía, es la del día que dijiste que tenías que partir. Debes andar por nuevos caminos para descansar la pena hasta la próxima vez. Seguro que al rato estarás amando, inventando otra esperanza para volver a vivir. Creo que nadie puede dar una respuesta, ni decir qué puerta hay que tocar. Creo que a pesar de tanta melancolía, tanta pena y tanta herida, solo se trata de vivir. Viajando se fortalece el corazón, pues andar nuevos caminos te hace olvidar el anterior. Ojalá que esto pronto suceda, así podrá descansar mi pena. Hasta la próxima vez. Seguro que al rato estaré amando, inventando otra esperanza para volver a vivir. Se trata de prohibida, prohibido, prohibida la militancia golondrina. Prohibido. Prohibido el discurso político. Prohibido hacer la revolución. Prohibido. Prohibido los fachos. Prohibido los machos. Prohibido prohibir. Prohibido. Prohibido cumbia. Practicamos los siete pecados capitales. Seguimos en Prohibido Cumbia. En la segunda hora vamos a entrar a charlar, cuando venga el compañero Antulio Pocio, los acontecimientos que se dieron ayer miércoles durante la manifestación en oposición al presupuesto presentado por el gobierno nacional, un presupuesto de puro ajuste. Vamos a charlar no solamente el análisis de lo que fue la crónica de una muerte anunciada, sino también lo que rodeó a tanto afuera como adentro, lo que rodeó al debate y a la manifestación que se dio en los alrededores del Congreso Nacional. Estamos viviendo una era de resentimiento y de furia, dice el escritor inglés de origen pakistaní Hanif Qureshi. Después vamos a recomendar un par de libros de Qureshi, son muy interesantes. Latinoamérica siglo XXI y los terratenientes siguen siendo o siguen creyéndose los señores feudales. Paraje Suncho Pampa, a 200 kilómetros de la capital provincial de Santiago del Estero. Ahí ha sido asesinado Héctor Reyes Corbalán, campesino, a quien la policía reprimió por negarse a obedecer una orden de desalojo, orden dictada por una jueza en favor del terrateniente sojero Néstor Quesada. El movimiento campesino de la provincia, el MOCAS, el Movimiento Campesino de Santiago del Estero, hace años viene denunciando la complicidad de algunas autoridades judiciales y sobre todo de la policía con las guardias blancas, esos sicarios a sueldo de estos supuestos terratenientes que con papeles fraguados intentan desalojar a las comunidades de las tierras más productivas de la provincia de Santiago del Estero. Las denuncias vienen sucediendo desde hace años, caen en saco roto ante la desidia de los funcionarios provinciales del clan Zamora, un ex gobernador que en su trayectoria política empezó asentado en el radicalismo para después hacer de saltimbanqui hacia el kirchnerismo y que actualmente ha puesto a su concubina en el sillón de la gobernación provincial. El campesino Reyes Corbalán murió 3 días después de haber sido reprimido con la mitad de su cuerpo sufriendo graves quemaduras. Siglo XXI, desalojos de los ocupantes legítimos de las tierras y señores que aún se creen los dueños de esas tierras y la vida de quienes las habitan, obviamente no lo podrían hacer si no contaran con la complicidad y la vista gorda de los poderes provinciales. Si nos extendemos un poco hacia los países vecinos, en Centroamérica vemos que esto de la violencia es más dramático aún. Esto de los señores feudales es todavía más dramático. La situación político, económico y social en los países de Centroamérica ha originado el dramático suceso de miles de migrantes, hondureños y salvadoreños en su mayoría, caminando por las carreteras, tratando de pasar la frontera sur de México para después seguir su éxodo por territorio azteca y llegar a la meta, esa meta que piensan como destino final, los Estados Unidos. Y eso de destino final bien puede ser una metáfora o resultar una realidad para esos montones que quedarán en el camino de lograr el sueño americano. Miles de personas que dejan sus tierras acosados no solamente por la pobreza, sino también por la violencia gubernamental, la violencia parapolicial de las pandillas marginales salvadoreñas y la matanza de referentes campesinos y sociales a manos de las mismas pandillas o de la represión policial en países que siguen siendo bananeros, con presidentes que son adornos y representan solo a los sectores de poder, entre esos sectores de poder, a los estancieros que expulsan a los originarios dueños de la tierra, o a los campesinos que por su agricultura de subsistencia no les son rentables a sus negocios de monocultivos e inclusive de narcotráfico. Estas migraciones ya tienen años y se van agudizando debido a la fragmentación social que provocan las políticas de hambre de los gobiernos centroamericanos, más allá de si son liberales o como en Honduras, o pseudonacionalistas como en El Salvador, donde gobierna el Frente Farabundo Martí para la Liberación. Todos, sin excepción, con relaciones carnales con los Estados Unidos, como fieles cuidadores del patio trasero imperial. Claro que cuando se trata de solucionar problemas como este, como esta migración forzada, el amo yanqui le suele cerrar las puertas y les advierte a los gobernantes, tanto de Honduras, de Guatemala y de El Salvador, que los que están en la caminata dramática no entrarán a Norteamérica, porque inclusive los llama violadores y narcotraficantes. Los migrantes solo cuentan con la solidaridad de las organizaciones mexicanas que intentan paliar las necesidades, sobre todo de las mujeres y los niños, y la indiferencia de los gobiernos latinoamericanos preocupados en otro tema más importante para ellos: Puerco Mundo. Chorizo.

el títere icónico, el muñeco icónico de Edu Buñuelo, que por ahora anda de vacaciones en espera de tiempos políticos mejores. Nos vamos al norte. Las noticias dicen que están apareciendo algunos paquetes de explosivos en los domicilios de algunos representantes icónicos de la del Partido Demócrata, entre ellos Hillary y Bill Clinton. Tenía un apunte de hace unas semanas a raíz de las declaraciones de Evo Morales. Estados Unidos y la democracia. Las grandes corporaciones mediáticas siempre nos bombardean con el sonsonete de que los Estados Unidos de Norteamérica son la mayor democracia que existe en el mundo. Difícil sostener ese aserto con argumentos que vayan más allá de la legalidad que nos han tratado de inculcar el llamado Estado de Derecho. Y digo solo legalidad porque la legitimidad hace rato que brilla por su ausencia en una democracia que elige por representantes de acuerdo al número de delegados por Estado y donde, por ejemplo, en la última elección que definió a Donald Trump como presidente, esto queda absolutamente demostrado, ya que el peluquín colorado fue elegido teniendo un mayor número de representantes pero menos votos generales que el Partido Demócrata, dejando de lado el modo que los norteamericanos eligen al habitante principal de la Casa Blanca. El comentario, decía en un principio, viene a cuento por el contundente discurso del presidente de Bolivia, Evo Morales, hace unas semanas, aseverando algo que ya sabemos hace muchos años: a los Estados Unidos no le importa la democracia en Latinoamérica. Agregaríamos que lo que le importó siempre es que el muñeco o muñeca sentados en cada casa de gobierno de esos países sea un soldadito obediente y a sus órdenes. Y si no lo consigue por las buenas, lo conseguía hace un tiempo por las malas, por intervenciones militares o por golpe de estado auspiciado desde el país del norte, o por fraudes o por simulacro de legalidad, como hace muy poco tiempo en Honduras, en Paraguay o en el Brasil. O sea, tener todo bajo control y cuando algún o alguna mandataria se le pone arisco o arisca, caso Evo en Bolivia o caso Nicolás Maduro en Venezuela, la línea correctora actual es la asfixia económica o el financiamiento de los grupos opositores para desestabilizar. O sea, en conclusión, nada nuevo bajo el sol. Igualmente importante el discurso de Evo Morales frente a frente, frente al presidente más poderoso de la tierra en estos momentos en su disputa comercial con la China. Segundo puede ser eternidad y la mitad. Siete profundos momentos no te da ni pa' pensar. Que en tres segundos el río cambia, el agua se enturbia. Toda la cordillera esta noche diluvia. El tiempo es tan relativo, el tiempo está vivo. La vida no es como la planeé y ahora todo se acabó. Y es que me gusta a mí soñar que puedo llegar a cualquier lugar. Sigo pensando qué pasó corazón. Y es que me gusta a mí soñar que como paro puedo volar. Sigo pensando qué pasó corazón. Qué pasó corazón, qué pasó corazón. Baby, tan solo sol en esta tierra gris, ciudad de hielo, este páramo y que me conqué. Solo dame, dame, dame, dame tu consuelo, soledad, dame tu consuelo. A mí soñar que puedo llegar a cualquier lugar. Sigo pensando qué pasó corazón. Y es que me gusta a mí soñar que como pájaro puedo volar. Sigo pensando qué pasó corazón. Una luna llena distante, bebé. Reglamentos. Prohibidas las burocracias. Prohibido la obediencia a las patronales. Prohibido no tener imaginación. Prohibido cumbia. Respetamos la ley y el orden, pero no el noveno mandamiento. En la segunda hora estaremos charlando algo de la agenda política de la semana, entre ellos la multitudinaria misa en la Basílica de Luján, lo que piden los sindicatos, los ruegos litúrgicos del un peronismo sin norte y la jerarquía de la iglesia moderando o tratando por lo menos de moderar los apetitos del establishment. La filosofía se ha puesto de moda. Filosofía barata y zapato de goma, dice una canción del Charlie. La hegemonía de los valores de las culturas dominantes es lo que intentan imponernos, aparte lógicamente de la desideologización de la política y el consumismo a destajo. Las élites también quieren el triunfo cultural y las moralinas arcaicas. Nuestras sociedades tienen que ser optimistas, tolerantemente pacientes, pacíficamente bobos, adoradores de la paz social y del primer mandamiento, ese que dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Vasallos obedientes, no son tiempos de utopías. Dejemos vivir grandiosamente a los que tuvieron la suerte de nacer con estrella, y roguemos nosotros, los que nacimos pobres y estrellados, para que nuestra resignación sea digna y recompensada en los cielos o en la otra vida. Y si no nos pueden convencer los curas, los pastores evangélicos y los políticos, pues hay que acudir a esos seres pensantes llamados filósofos para que nos adoctrinen cómo tiene que ser y qué sentido tiene que tener nuestra conflictuada existencia, para que, echando 20 centavos en la ranura, todos veamos la vida color de rosa, como poetizaba el gran Raúl González Tuñón. Y bajando de las alturas celestiales de la abstracción, la filosofía de los zapatos de goma, como nos decía el gran Charlie, se pone los overoles, pero, oh, sorpresa, o no tanto, lo hace en ámbitos económicos impopulares, como el coloquio de idea, codeándose con esos que precisamente nos joden la existencia y hacen que nuestro cotidiano pasar sea más problemático de lo que tendría que ser. Filósofos vernáculos como uno de apellido raro, Itain Jaiber, me dicen acá algunos, Darío Itain Jaiber, Santiago Kovalov, por ejemplo, disertando para el establishment económico, y entre la verdadera vida, título de Alain Bardieu, apto para esos bon vivant, y la retrotopía de Sigmund Bauman, que nos dice que las utopías ya no existen y que a los que tenemos una vida dura solo nos queda domesticarnos, viene el coreano alemán Byung-Chul Han para pegarnos el tiro del final. Somos la sociedad del cansancio y el capitalismo ya nos derrotó, por lo que hay que readaptarse, porque si no, como dice el tango, ni ese tiro del final nos va a salir. So Prohibido cumbia. Día 60. El gobierno norteamericano recorre el continente para generar un acuerdo contra Venezuela, Colombia, Argentina, Panamá. Los presidentes se muerden la lengua, dicen estar en desacuerdo con una intervención militar. No existe consenso para defender esa postura. La van a trabajar por debajo de la mesa. ¿Cómo? ¿Cuándo? Es un tema de conversación recurrente con varios compas, un intento de aproximación a lo que podría venir. Lo que anuncian de manera pública son los ataques económicos y diplomáticos. Buscan apretar hasta el quiebre, cerrar el cerco, impedir el funcionamiento de la economía venezolana en cada punto donde puedan. Ya no lo disimulan, el bloqueo es anunciado con impunidad. Estamos en la mira del imperialismo. Somos el punto rojo. El chavismo sigue con la iniciativa entre sus manos con la Asamblea Nacional Constituyente. Conformó la Comisión por la Justicia, intervino la Fiscalía General, denunció casos de corrupción, mafias metidas en las profundidades y superficies, rompió el empate, avanza en la dinámica del conflicto político. El retroceso se mantiene, en cambio, en lo económico. Los precios son un coñazo. En cada compra, una muestra de la impunidad. El dólar paralelo subió 83% en 5 días luego de las elecciones. Tuvo un pico de 20.000 bolívares y ahora está en 14.000. No se pueden sacar más de 10.000 bolívares diarios de los cajeros. Y en el país se multiplican negocios, casas donde se puede conseguir efectivo a cambio de una comisión de 15 y hasta el 30%. Se compran los billetes por transferencia o punto de pago. 1.000 bolívares cuestan, o 1.200, por ejemplo. Una gran cantidad de los billetes está fuera del país, como sucedió con los de 100 el año pasado. La situación de frontera no ha mejorado por el peso de las mafias y las dificultades propias. ¿Por qué milagro no se llevarían los nuevos billetes para el otro lado? No se ve perspectiva de mejoría en lo económico. Cuesta ver la línea, el plan. Existe confusión. Un intento de construcción de un empresariado nacional, una decisión de no fiscalizar el precio de los productos y haber dado por tierra los precios justos sin nunca decirlo. Según algunos compañeros, solo se habría ejecutado un 30% del plan de siembra nacional de 2017. Eso es no tener una economía de guerra en medio de una guerra. Creo que no la hemos tenido en estos 4 años. Lo estatal disfunciona. Lo comunal no es un objetivo visto desde la mayoría de la dirección. El privado con quien se quiere hacer el acuerdo no da los resultados esperados. Algunos debates tienen que ver con la necesidad de que el Estado asuma directamente la importación en algunos sectores. revisar la política de pago sistemático de deuda externa, más de 63 mil millones de dólares desde el 2014, no se traduce en mejoras internacionales y quita capacidad de importación de alimentos, pararse en condición de fuerzas para negociar, es decir, ejercer poder sobre los sectores que conducen los hilos centrales de la economía, en particular la distribución y la comercialización. Este equilibrio es un hundimiento de a pedazos. ¿Hasta cuándo mantenerlo? Preguntas, las mismas que emergen cada vez que bajan las aguas de la confrontación política, cuando se regresa a lo cotidiano sin épica visible y la batalla es la comida y los medicamentos. El 70% de mis ingresos es para comer, lo demás para el alquiler, salir alguna vez, pagar un taxi, una cena fuera, cada vez menos. Este mes de agosto es un invierno que viene de frente. La ecuación es siempre la misma. Los precios suben y la cantidad disminuye. La sensación generalizada es de impunidad de los comerciantes, falta de gobierno, un país que no se sostiene. ¿Qué futuro ofrece la revolución? Ofrece resistir, impedir que la derecha descargue su revancha. Se desdibuja la idea de mejoría, de proyecto, de buen vivir. Es un barco que andaba, apagó sus motores, siguió con el impulso, se detuvo, retrocede. Lo leído el día 60 es una de las crónicas que figuran en el libro Mañana será historia, diario urgente de Venezuela, de nuestro amigo y compañero Marco Teruggi, que lo escribe desde el corazón, desde las entrañas de las comunas venezolanas. Recomendable el libro, que lo está Marquito lo está presentando en varios ámbitos. Ha estado acá en el Centro Social Olga Vázquez, lo presentó en Capital. Seguramente vamos a estar en la presentación que haga en el local de la editorial Malicia, en calle 6 y diagonal 78, en estos días. Ahí estaremos charlando más extensamente con Marco, al cual vimos después de un tiempo, largo tiempo, acá en el Centro Social Olga Vázquez la semana pasada. Volvemos a repetir, Mañana será historia, diario urgente de Venezuela, Marco Teruggi, por la editorial Sudestada. Si usted quiere conseguirlo, aparte de la editorial Malicia, lo tiene en la feria del libro, y seguramente ha dejado acá algunos ejemplares en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Pasando el tiempo. Pasando las 12 de la y tenemos de gente a segunda hora del programa. Estoy esperando a nuestro compañero de Cocho, que seguramente algún inconveniente lo ha retrasado. Teníamos un mensajito por ahí de estamos escuchando un periodo cumpleaños, nos dice Edu. Más o menos una columna en la que comentábamos como por ejemplo Steve o Adam Petworky. Y acá tenemos otro más. El filósofo norteamericano Michael Saudel es, dicen, el más popular de todos. Tiene un discurso, un curso, seminario, taller sobre justicia, que vemos que tiene más de 5 millones de en internet. Lógicamente, Saudel tiene además libros de seller, seminarios como el titulado Dinero y Recado, donde supuestamente es testigo del capitalismo. Por corresponde, esta eminencia es graduado en Oxford y tiene un máster en Harvard. Saudel dice que para llegar a una sociedad justa hemos de razonar juntos sobre el significado de la vida buena y crear una cultura pública que acoja las discrepancias que inevitablemente surgirán. En justicia es un objetivo, dice, es su libro incendio. ¿Para qué? ¿Cómo vamos a perder el tiempo y energía en militancia, movilizaciones presentes, lucha de clases y otros anacronismos por el estilo, si podemos llevarnos bien con todos y vivir con hermanos? Eso sería la moraleja que plantea, digamos, una moraleja de sentido común de la presión. Nos prometieron reinventar el capitalismo, pero no lo hicieron. ¿Es posible humanizarlo, por lo menos? Se pregunta nuestro filósofo. Y ahí sale el tiempo diagnóstico de los que piensan que el capitalismo se tiene que regular y que la culpa de los males, de todos los males, es el neoliberalismo. El neoliberalismo maldito, como si esto no fuera el capitalismo con piel de rojo, piel que reemplaza a piel de cordero, el exprimidor genera seguridad destructiva. Saudel dice que no está en contra del mercado, sino de sus excesos. Y no hace falta que lo diga, ya que defiende los valores de la ética dominante. Hay muchas cosas que el dinero no puede comprar, pero en nuestro tiempo no son muchas, asegura. Y nos pregunta si queremos una sociedad en la que todo está en venta, cuando él ya respondió con un sí rotundo. Saudel está inmerso en la moda de estos filósofos o pensadores prácticos y pragmáticos que son sacralizados por los medios concentrados, que van a los foros económicos, usan los claustros académicos y las redes sociales para justificar las desigualdades del mundo que vivimos desde su intelectualismo bastante claro. Thank you. Utopía. Utopía. Utopía. Utopía. Utopía. Prohibido cumbia. Sujetos. Y además, pardos. Ahí hay un evento para que me quieran acercarse. Está igual que sepa, es fácil. Es esencial. Porque si uno dice, a ver, digamos, incluso y sobre todo el temático de su relación entre ellos, más o menos sabía con qué tipo de por lo menos ideología se encontraba. Roger Waters es uno de los pocos artistas internacionales que todavía mantiene como una línea política en sus discursos de la política, política coherente, ¿no? Y inclusive, digamos, mucho más coherente que la de Bono, que es el cantante de YouTube, que es más bien la cartera. Sí, la cartera. Sí, es el, la caridad, ¿no? Haciendo, por ejemplo, la carta social o caritativa para los organismos internacionales, corporaciones, exactamente. Tratemos de discutir un poco más de entrar para comentar. Sí, la foto. Sí, sí. Voy a leer un poco de lo que anoté para picotearte un poco. Porque seguramente vamos a tener aquí alguna que no estamos de acuerdo. Yo creo que es importante meterse, en eso, ese debate, porque básicamente cómo construimos una resistencia acá en 2019, digamos, una resistencia que tenga que ver básicamente con quién triunfa electoral en esa contienda. Creo que va a ser de eso. El sábado, más bien de la semana pasada, no sé si me quedo pendiente de comentar una película neozelandesa que es espectacular. En la película de este Julián Dennis, ¿no se llama? Debe tener como 14 años. No sabía, ¿viste? Como estoy muy poco tiempo para mirar cine, no sabía que ya tenía la fama, ¿viste? De estar actuando en esos películas. Me había llamado, básicamente me quedé enganchado. ¿Cuánto nosotros vemos una película con esos pasajes que me encanta, raro, después con los títulos me enteré que era Taika Waititi, ojo, lo conocía, es un director nuevo, y me interesó la temática, un tipo de, digamos, esos objetivos del instituto, en el que los servicios sociales de Nueva Zelanda les gusta mucho. Creo que alguno de algún hogar familiar que lo tenga, un hogar que estaba conformado por dos personas, una mujer, viste, original de Nueva Zelanda, una pareja con un tipo recontra ojo, recontra rechaño, que no es totalmente antisocial, y justo el pibe, bueno, va a recrear ahí en ese lugar, en donde enseguida con su sentido se da cuenta que es lo que el pibe necesita, básicamente para contenerse. Este niño, calor, algo acogedor, lo que tenemos todos, digamos, el básico. Y sobre todo cuando estás listo y bien metido en la prueba, y que la vida te viene pegando, pegando con dos manos y la gran corta, el primer día que intenta escapar, y después, bueno, se da cuenta, digamos, de las intenciones, sin hablar mucho, se da cuenta de la intención de la onda que tiene la dueña de la casa, vive 14 años, imagínate, siempre viste buscando figura paterna, se intenta acercar a esto, que lo rechaza totalmente, a poco tiempo fallece la mujer, fallece, y todo de este sujeto que tiene el año y el primero que le dice, mira, que te vengan a buscar los tuyos y el servicio. Ahí, bueno, es el nudo de la película que se dan las situaciones en donde por ahí con un poco de imaginación se pierde en la selva, se produce un montón de acontecimientos que lo van acercando y se sensibiliza este hombre y lo más bastante aparte de la temática y de la película buena de la el amor, la situación que vive este 14 años y después cuando me enteré, bueno, son dos actores en neozelandés y cuando me enteré, bueno, viste, claro, está atractivo la actuación que vive, que esos que andan buscando talentos por todos lados, enseguida por lo menos decirme el patriarcado, para ver eso, para decir el patriarcado se soluciona en una sociedad sin hombres. De otra manera es imposible. ¿Sabes qué estaba buscando? Hay una columna. Hay una defensora de todas, de feminista, en perfil. Y hay una escritora que cuando hacía subido cumbia a la noche, se pone a lo con la exacta. Aparte de ser linda, es recontra sucia y escribe sobre. Sobre el feminismo. Después te voy a traer un par de cosas que tengo guardadas, que sé que las había traído en el cuaderno, donde hacemos las anotaciones, y te las iba a pasar porque las leí todas, y para que veas, digamos, el funcionamiento de un feminismo radical. No tan radical, no tan radical. Radical, pero sensato. No radical a la manera de. Y hablando un poco de feminismo radical, eso está la charla de Silvia Federici, ¿no? Silvia Federici en Humanidades. Así me contaba una amiga que es parte del elenco del grupo Isla, un grupo de danza que van a estar participando como parte de la movida cultural. Así que son escritores en la serie de escritores. No tanto. Me acuerdo el año pasado que lo estaba aprendiendo el compañero Mariano Félix. Se lo regalé a la chica de la juventud del PS. ¿Y qué presente tenían? No, bastante recepción. Bastante recepción con Félix. Porque él tiene algunas cuestiones de cuestionamiento con ahí otra feminista, no Judith Butler, sino otra que estaba no, en este momento no recuerdo el principio, que la misma tenía también el perfil de lo poco pasado. Sí, no me acuerdo sobre la realidad, que no me acuerdo de la periodo. Después la voy a rescatar y con ella. El libro más conocido es Calibre de la Bruja, que lo tuve en tu libro, lo puse en la cartera de la compañera, que se entiende un poco lo que Silvia plantea, de que la persona se estaría dentro del hospital y que es más significado de la operación de la mujer, que es justamente mucho de algunas cuentas feministas que no tanto plantea, ¿no? Que siento como que el momento de la operación de la mujer pasa sobre todo cuando ella y ese forma de la sociedad, ¿no? Que justamente no funciona la sociedad capitalista, ¿no? Es muy complicado. Acá se me perdió una conversación que sería de Mariano Félix, justamente viene un politólogo, que se quería, ¿no? Le perdí la invitación, no lo tengo ubicado, ¿ves? Toda la semana me estoy haciendo una columnita en la que hago comentarios sobre distintos políticos que están en la cresta de la ola. Pink, por ejemplo, Resorti, que comenté la vez pasada, que ahora y no lo tenía ya se la actividad con Mariano Félix. La fotografía. Por el archivo parece que luego lo voy a tratar de ubicar, a ver por ahí. Capaz que resulta bastante interesante. Los tres que he comentado hasta ahora no son unos apologistas, pero en realidad lo que te dicen es chavo las utopías, chavo y conformate, viste que el capitalismo es lo único que hay. Sí, ese es el enfoque de la politografía. No sé si la posición, pero sí más la posición que yo estaba comentando lo de filosofía, ¿vale? Los filósofos está llegando en ese sentido. O podés esperar que con un filósofo que también te diga lo mismo, y un poco viste, sobre todo después de un día agitado como el ser, y ya te queda totalmente bajo. ¿Cuál es el camino? ¿Cuál es el futuro? Cero la muerte de mujeres por esta causa. Se redujo a cero la muerte de mujeres por esta causa. Sino que incluso se redujeron la cantidad de abortos. Educación sexual para decidir. Anticonceptivos para no abortar. Y aborto legal para no morir. Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal. Seguro y gratuito. El sábado 3 de noviembre, otro viento llega a la Casa de Santa Cruz. En 21 entre 62 y 63 para seguir agitando la autogestión. Estarán tocando Manija, Percusión y Simbiosis. Desde temprano sería por ahí en vivo y Expo de Fotos. Les esperamos para compartir baile, música, comida y bebida a precios populares. Facebook, Colectivo Cultural La Troya. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez, transmite. Radio Nauta. 106.3. Un centenar de extras prende la mesa para que la fuerza represiva significa no solo la formación de un presupuesto dibujado, sino también que los negros tiran piedras, que siembran violencia para los presos. El gobierno y la policía empezaron a festejar sin poder y la imaginación y la inteligencia del caos. Eso es crudamente realismo trágico. Ese es el realismo trágico de Cambiemos, no el realismo mágico de Bravo. Básicamente el debate es cómo somos los que pensamos que por ahí el gobierno nacional en 2019 todavía tiene fuerza política y que si pierde, digamos, el ganador de este encuentro, solamente el ganador de esta elección solamente será un mecanismo. ¿Cuál es la táctica, digamos, para la resistencia popular? Y si es útil, digamos, los estallidos de la intensidad de violencia como la de ayer, que solamente sirve para tener un efecto en el que todos los medios se regocen, si entrarse o más fácilmente, porque no le van a entrar, pero sin ni siquiera mencionar los 400.000 millones de pesos que tendrá el presupuesto 2019 y lo que eso significa en salud, en salud pública, o sea, lo que significa para el bolsillo de los trabajadores, porque el enfoque de este sector está en el mundo y es todavía mucho más fácil que consiga pasar la Cámara de Senadores. O sea, que el presupuesto del 2019 es el dibujo, o sea, es dudada. Sí, sí, sí, una pregunta de atención permanente cada vez que hay. Este tipo de leyes que son medio bisagras, el presupuesto se llama la ley de leyes. Y de alguna manera, el que anticipa el reparto de citas para el año que viene, y el año que viene es el electoral. Entonces, más allá de las. El juego del gobierno no solamente tiene que ver con las imposiciones de forma mental internacional para llegar al objetivo de financiero, o digamos, ajustar las cuentas para poder pagar los intereses de la deuda, que es el único objetivo que tiene el FMI, y sobre todo también para las cuentas de fondo C. Al gobierno, porque esa es un poco la política de hoy, ya se puso las condiciones, inclusive las condiciones peores, se puso todo el poder pagar los servicios. Entonces, también, no solamente está el juego económico, sino que también está el juego político, que es lo que de alguna manera explica el gobierno se ha llegado con los otros puntos, digamos, porque esa es la realidad también, por lo que decías. La diferencia de uno o dos puntos de diferencia se ha visto con la situación con la ley de labor, ¿no? Eso también es la marca de distinto. Nosotros el año pasado tenemos un gobierno que así es, así va Augusto y Pinochet, por más que haya miles en la calle. Hoy sigue habiendo miles en la calle presionando y de alguna manera no impacta en el sistema político, pero sí claramente el gobierno está costando cada día más por esas leyes. En ese presupuesto dibujado, claramente hay un montón de guita que necesitamos. Cuando hacen dibujar, hay un montón de guita que está en negro. De centrales de la Argentina, que lo tenemos visto desde el principio de año, tiene que ver con toda la guita en negro que se maneja. Eso de alguna manera le va a permitir que subordinar a los gobernadores terroristas, ¿no? Y la promesa de quitar trabajo, ¿no? Porque en realidad una cosa es lo que se aprueba, y sabemos que hay mucha más guita. Esa guita se va a mantener a la discreción según digamos, los contextos y según las movidas políticas y los apoyos políticos. El ejemplo de San Luis, claro, digamos, supuestamente Rodríguez A, que encabezaba gobiernos de las presidenciables hasta hace poco del armado pseudo generista, los dos diputados abajo, que son la de la cuenta, cuál va a ser el juego el año que viene, que es el juego político de siempre, ¿no? El manejo de la caja negra. Entonces, y después todo lo que se hace siempre la política se juega institucional y en la calle. Claramente, hacer la publicidad de presencia callejera es cada vez mayor en las calles. Con respecto a cómo debe comportarse frente a un gobierno, frente a una situación en la cual vos viste completamente diferente porque te están comprando. cuántos tenemos que conquistar esos votos, y vos sos minoría, vos en el sentido de, pensemos que la calle de ayer es una calle prácticamente muy heterogénea, y bueno, ¿qué respuesta darle a si preguntarse si quiere solamente escuchar que se vuelve a su casa o presionar, ¿no? Como el gran debate, y ahí entra el principal que tiene que ver con el tema de la violencia política, digamos, ¿no? Que la Argentina ha tenido distintos picos y distintas formas de yo no sé, uno quizás uno estuvo presente ayer en la crítica que fue pedido por las sí fueron observadores directos y demás, esto de que se pudría, se salía quizás de antemano, sabemos que es un gobierno que está dispuesto a reprimir abiertamente, que no tiene problemas, ¿no? En reprimir, hay todo un debate con respecto al tema de los infiltrados, que vuelve siempre, pasó con el Santiago Bolsonaro, pasó con la ley del aborto, puede pasar ahora, yo creo que ahí hay muchos sectores en particular que le pifian, digamos, ¿no? Pensar que cualquiera que tiene piedras es un infiltrado, eso no es así, digamos, ¿no? Las organizaciones populares están dentro de su repertorio político y de la política, ¿no? El tema de equipo que tiene paso, que vos no tenés. Y me parece que ahí lo que se está jugando es el tema de quienes esperan en un tema más de clasificación, digamos, ¿no? Para presentarse como alternativa frente a un posible debilitamiento o una posible debate del gobierno, y quienes se presentan como alternativa justamente van a juntarse a los garantes de la paz social. Pensemos que los sectores patronales en su gran mayoría están todos encontrados detrás del gobierno, no hay sectores patronales en oposición, sino que hay un pequeño sector del sistema, digamos, del arco político que se quiere mostrar como garante frente a la situación que tiene, que el gobierno tiene, digamos, no sé si lo está cortado, pero posiblemente lo puede tener frente a una situación en la cual para que se encuentran y los cortes políticos que se encuentran más, que van a por uno o dos jugadores. Entonces, en todo ese concho de cosas, creo que se muestran las alternativas de quienes justamente apostan solamente al camino institucional de la paz social frente a las patronales, no frente al gobierno, sino frente a las que son las que de alguna manera pues, van a dar a conocer su paso explícito. Y quienes piensan que el gobierno tiene que terminarse hoy, ¿no? Cuando, y que también se tiene que pensar las formas de la democracia, ¿no? Que la democracia es consecuencia de la potencia siempre. Entonces, si vos no tenés ganas de protagonismo y de participación, es lógico que la izquierda, digamos, frente a una situación completamente injusta, como es la medida que viene en este gobierno, vaya a enfrentar y a confrontar con la izquierda. Digamos, ¿por qué parte? Eso tiene que ser leído desde el sistema político. ¿Cómo se potencian en esta otra forma? Como tenés 4 o 5 diputados que te los compran en torno al sistema, y eso ya garantiza de que eso justamente es gobernar y eso es la democracia. Entonces, parece que hay que empezar a impugnar de alguna manera o reclamar otros caminos posibles que fueron con el tema de costa, como se decía, que organizaciones y a las movilizaciones multitudinarias. Es distinto formas de buscar mostrar violencia en sí mismo, precisamente el derecho también de agarrar, tirar vallas y tirar piedras. Sí, vale, es tirar vallas y tirar piedras es una señal claramente de impotencia, digamos, de claro, porque ahí está favoreciendo totalmente, digamos, la táctica del monopolio de la fuerza. Le facilita las cosas, después castiga el pinche que está la fuerza represiva, es un síntoma, ¿no? Que no te sirve de nada ese tipo de violencia. Sí, sí. Por más de que se venga, decíamos que el escenario del pasa ayer es un escenario de heterogeneidad política muy grande, lo que pasa también es que por más de que se venga por unidad, la coordinación real entre las organizaciones populares existe. Pues, hay un poco de consenso también sobre qué hacer justamente. Si vos... ahí está el punto flaco, que no hay consenso sobre qué hacer. También puede ser resistente. ¿Y qué es esa resistencia? ¿Qué hay más allá de esa resistencia? Porque resistir no es desgastarte y movilizar permanentemente mostrando tu fuerza en las calles, las fuerzas en las calles. Hay que mostrarlas, pero tiene que haber otra manera de mostrar, y tiene que haber otra manera de tensionar, digamos, la relación que tenemos con las calles. Si no, le estamos usando, digamos, los elementos, no solamente para que tengan la legitimidad que tienen, porque han ganado las elecciones, sino también la legalidad. Ahí, digamos, hay un sector, que es el sector electoralista, que apuesta básicamente al desgaste del gobierno. Porque si nosotros caracterizamos que porque salimos a la calle, porque hay una represión de baja intensidad, esto se va a pasar, eso al bobo de la rúa en el 2001, nos estamos equivocando, digamos, de a par, porque no estamos en ese sentido. Y esto, como vos bien decías, el apoyo del apoyo de los poderes económicos, tiene el apoyo de las patronales. Sí, no solamente eso, sino pensemos que estoy de acuerdo en que ahí en la vida se hacía también una cosa que decir sobre las hipótesis reales de posibilidad de estallido social, ¿no? Creo que si uno compara con el futuro, va a estar repitiendo en el sentido de que la política que se desplegó después del 2001 de contención en sobre todo las barreras populares de todos los problemas sociales, digamos, ¿no? No lo puede cuestionar un montón de cosas, pero toda esa red así que la empezó a desplegar en su último tramo, cuando ya la cosa estaba que explotaba, o cuando empezó a explotar en el interior, ¿no? con los primeros piquetes, el famoso primer plan para bajar, a partir de ahí la asunción de todas y las manos a la ojo, la plantilla, todo el asistencialismo para construir los barrios, que fue construido por el cristianismo, pero que siempre mantuvieron el alma esta de darle un banco para que no se caiga el hambre, y que hoy el macrismo lo sostiene. Así que lo podemos hacer en la calle por más de que tengan los distintos nombres. No son todas políticas asistenciales, realmente va a hablar del cristianismo. Y eso me parece que es, de alguna manera, lo que el sistema político, la democracia política, los sectores patronales apuestan a que sea la contención, digamos, a que sea justamente lo que garantice de que no haya los acuerdos políticos con muchos sectores de esa emergencia para, por un lado, entregarles los beneficios de hacerlos crecer, y es justamente un debate que tenemos con el cristianismo y que tiene que ver con las propias cambiamos y con las propias internas cambiamos también, sobre qué hacer con la política social, porque por un momento fortalecer las organizaciones sociales, que le dan más presencia y protagonismo en las calles, y eso también genera un clima de conflicto social civil público, pero por el otro lado también la garantía de que no se cubre a todo en las calles. Entonces, me parece que en este momento exigir los fines de conflicto social, porque de tarifar y demás, en términos de estallido social, ¿sabes que un actor de eso institucional lo fue poner? No creo especialista como hipótesis de crecimiento. Si en este sentido estamos totalmente de acuerdo, creo que está absolutamente controlado y si hay algunos tipos de violencia en diciembre, serán reportados en los diferentes testimoniales de los que hicieron reprimido como hacer con baja intensidad. No hay un escenario como para que se pudren en diciembre, y eso es una respiración artificial, no diría, es digo, hay que generar un problema para que esta gente vea eso, ese diagnóstico en común que da justamente a quienes dicen, bueno, muchachos, no se va a poder pensar en la política, no se va a pensar en la política. Yo creo que tendríamos que pensar en eso, ¿no? Es una mala caracterización. Si seguimos con esa caracterización en el sentido de que estos se van a ir antes de tiempo, yo creo que tendríamos que mejor pensar, digamos, la reorganizar la resistencia de largo plazo y cambiar las tácticas para que las manifestaciones no sean un desgaste y un desperdicio como claro. Hemos llegado a la una. Nos veremos el próximo jueves. Siempre me gusta la promesa de que el jueves que viene vos más temprano. Vamos a charlar un poco el próximo jueves sobre el código de convivencia que está tratando de implementar el gobierno municipal de Río Gallo. Un engendro terrible en la vida de todos los vecinos pretenses, que por ahora está teniendo el apoyo parcial de representantes muy seniles de los barrios, que no tienen ni la más mínima idea de que, por ejemplo, si no arreglan su vereda, pueden comprarse una multa de 40 mil pesos. Y cuando lo sepan, directamente con algunos de los concejales de la ciudad de La Plata, después te voy a decir dos que son, digamos, de los gobiernos que han dicho que no lo van a votar, cosa que les tomo la palabra. Entonces, yo les digo eso, es un boomerang. Lo que están haciendo, lo que están haciendo es un conflicto que se puede convertir directamente en un boomerang. Centralmente dos, no se pueden dejar los autos en la ciudad pública, en la tercera, que hay justamente los sectores medios urbanos. Los sectores medios urbanos piensan que solamente es de que los autos no corren en las calles o los tránsitos o todas las cosas que les afectan, pero no saben que también les va a afectar mucho si mañana más tarde el bolsillo. Una invitación para el sábado, estamos sin plata, no hay plata, no está sin plata, no se puede decir que Néstor Garnica, violinista, presenta su disco, el duende Garnica, el violinista, ese es el duende, es el que está acusado por el violinista, y todo lo que acá, ese no es, ese es el duende. Bueno, toca el disco. Pero bueno, hay un par de amigos que tocan también, una banda, un grupo de Berizo, se llama Tumental, son muy cercanos, muy discutidoras, también de Tocadilla, que está de vuelta a un amigo, bueno, está tocando en esa peña, así que debe ser esa persona, yo no me voy a estar como felizmente me desatraste, viste, porque yo tenía la confusión con la confusión con el Garnica, entonces este es el Garnica recomendable. Sí. Campi, buen fin de semana. Le había comentado ahorita a Campi cuestiones del horóscopo que había traído acá para pero no nos dejaba la oportunidad de horóscopo. Estamos en el corte, dicen que el corte, o sea, desde la semana, la semana pasada, o hace unos días, de todo, se necesita información. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, plata acá, mi parte de las pálidas que tenemos, que no tenemos plata, que el escenario está revuelto. Decía que para ella, para su signo, que pronosticaba una ruptura amorosa, también tiene cartón lleno. Esperemos que el horóscopo no tenga razón. Nos vemos.